Radio La Zarzamora informa. Condenan a Pablo Bahamondes, el oso, preso político de Villa Francia. El próximo 20 de octubre es la lectura de la sentencia, que podría llegar a los 17 años que pide la Fiscalía. El Estado sigue llenando las cárceles de combatientes. Libertad a todos los presos políticos.